Vamos a comenzar esta segunda motivación con una canción y con un texto bíblico, un texto bien conocido que es del libro de las Lamentaciones. Esta mañana hemos hablado de la habitación del silencio. Estamos hablando de las habitaciones de la casa de José. Estamos hablando de 5 habitaciones: el silencio, la noche, el trabajo, el acompañamiento y el camino. Y en cada una de ellas estamos acogiendo algunas sugerencias, algunas enseñanzas que nos pueden hacer bien para reconstruir nuestra casa, para preparar nuestra casa ahora al final de un año y al comienzo de otro. Le hemos pedido a San José que sea nuestro maestro. Esta mañana, dentro del silencio, veíamos el silencio de palabras, silencio interior, el silencio como don de Dios, el silencio de poder y el silencio para escuchar. Ahora completaremos algo sobre la escucha, sobre la necesidad de escuchar bien para que nos dé paso a la habitación de la noche, que vamos a entrar en ella. Primero leemos un texto bíblico, lo acogemos. De Lamentaciones, capítulo 3, versículos 17 al 26. Empieza muy fuerte, como muy duro, y desemboca en lo que queremos acoger. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza: que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! El Señor es mi lote, me digo, y espero en Él. Es bueno, el Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Con algo nuevo pasa. Esta mañana nos invitábamos a respirar y dejarnos respirar. Nos invitábamos a habitar nuestra casa y dejarnos habitar. Nos hemos invitado a este ejercicio de vivir estos días aceptando el don de Dios, el que Él quiera. Y le hemos pedido a San José que nos preste, que nos enseñe su elegancia, su actitud. Estamos queriendo como comprender lo que encierra la actitud de José, aquello que no dice el Evangelio y que nos conecta con su raíz. Y le pedimos en este diálogo interior que os invito a tener a cada uno, a cada una con él, que acojamos y escuchemos lo que resuena. Dice Santa Teresa, en cuya casa estamos, que nunca le pidió a San José nada que no sintiera que se cumplía de alguna forma. Y dice Santa Teresa que incluso cuando yo le pedía algo que no iba bien encaminado, sentía que él enderezaba mi petición. Nos invitan la santa, los santos, invitan como a un diálogo tan bonito con nuestros hermanos mayores. En la misa recordábamos a los difuntos, parece que algo por dentro se nos remueve y sentimos que les citamos porque creemos, sentimos que están vivos y los sentimos presentes de alguna forma. Y cuando citamos a los santos también sentimos que tienen una luz decisiva para nosotros, que tienen algo que no solo que decir a nuestra mente, sino algo que hacer y trabajar en nuestro interior. Y a nosotros nos interesa mucho acoger lo que ellos tienen que decirnos para que la dinámica de nuestra vida sea más sana. Hay dinamismos en nosotros que necesitan ser sanados y nosotros quisiéramos vivir más sanamente, decíamos también esta mañana, sin esperar a estar curados, sino para vivir un sí en el corazón de la llaga y de la grieta, y de la alegría y de la verdad de nosotros. El final de la habitación del silencio era una invitación a la escucha, y una de las enseñanzas fundamentales de María y de José y de los grandes personajes que recorren la Biblia es la escucha. No una escucha sin interferencias. La de María y de José nos parece una escucha muy, muy fina, una escucha muy afinada. ¿Por qué? Porque hay mucho desprendimiento de sí. Ahora lo vamos a ver, que la escucha tanto más fina es cuanto más uno está desprendido de sí mismo. Esta mañana decíamos que el silencio es la ausencia del ego. Y nos parece que hay mucha verdad en esto, que ese silencio puede acontecer, puede sobrevenir en la situación más turbulenta, en la condición más contradictoria, incluso cuando te experimentas más débil, acontece el silencio del que hablábamos. En todo hay una invitación a escuchar una música callada. Siempre nos parece tan sugerente la palabra de Juan de la Cruz. ¿Por qué decía Juan de la Cruz música callada, ¿no? En esa paradoja, una música callada que está escondida en la entraña, y esto que celebramos en la Navidad tiene mucho que ver con la entraña, con lo que hay en la entraña de nuestra vida, con una escucha que no juzga primero, sino que es una escucha que antes de juzgar escucha y acoge y hospeda y recibe. Con frecuencia, para salvar nuestros miedos, lo que hacemos primero es juzgar, para defendernos. Es como una defensa ante las personas, ante las cosas y ante lo que Dios pueda pedir. Pero, ¿cómo es una escucha desnuda? ¿Qué es eso de una escucha desnuda, una escucha desarmada? También hablábamos esta mañana. Nosotros los carmelitas procedemos de unos personajes interesantes que apasionaban el corazón de Teresa de Jesús cuando hablaba de aquellos santos ermitaños pasados, los que han peregrinado a Tierra Santa y han celebrado la Eucaristía en las ruinas de una capilla antigua, han vivido el recuerdo de unos antiguos cruzados, seguramente, que se desarmaron, que decidieron dejar de hacer la guerra, por muy santa que pareciera, hacer la guerra para reconquistar lugares santos, y se dedicaron a otra guerra, entre comillas, ¿no? Una guerra que tiene que ver con la contemplación, que no es menos peligrosa, porque también en ella se juega uno la vida. Esto es como muy, muy interesante en la historia de la espiritualidad, como cuando los personajes se adentran en el combate, en la aventura de la contemplación, descubren que no es menos peligroso que las aventuras que arriesgan la vida. Nosotros a veces pactamos una tregua con Dios, y a veces una tregua indefinida. Tú tranquilo ahí, y yo me dejas que con mi rosario y mis tres Ave Marías, como que, ¿verdad?, pactamos una especie de un pacto de no agresión, ¿no? Tú tranquilo, yo te... Bueno, es una manera de hablar, dice Teresa cuando habla de las almas concertadas. Y sin embargo, la vida entera, cuando es vida, cuando no es un fósil, ¿verdad? Esta mañana hemos enseñado un fósil para los que no estabais, de hace 400 millones de años, o 500. La vida siempre es un combate a vida o muerte, porque si no es vida, es muerte. Si no das un paso en el que te arriesgas a buscar la fuente, acabas viviendo, pero en una manera de vivir que te hace agarrarte a la seguridad. Al final, las seguridades que las buscamos también en Dios, y llamamos Dios a la obra de nuestras manos, decían, era lo más pecaminoso para los antiguos profetas, era querer domesticar a Dios. Los antiguos profetas se enfadaban muchísimo contra los hombres religiosos que jugaban a controlar a Dios, y le controlaban con sacrificios, con ofrendas, con ceremonias. Le querían domesticar y mantenerle a distancia, y eso no es la religión, y eso es lo que podemos seguir haciendo. Pero este combate del que estamos hablando, que nos lleva a una escucha que es la escucha de una vida que nos sobrepasa y nos descoloca para recolocarnos continuamente, nos lleva a vivir desarmados. Recordábamos aquellos antiguos ermitaños del Monte Carmelo que se dedican a algo fascinante y realmente arriesgado. ¿Qué hacen las monjitas ahí metidas entre cuatro paredes? Ya la cosa de monjitas ya indica una manera de hablar, ¿no? Porque ya las consideras como, ¿verdad? Y decía Santa Teresa que quería a sus hijas ánimas animosas, ¿no? Y eso no lo decía ella, lo dijo, no sé si un dominico, ¿no? Que no era mujer, sino varón y de los muy barbados, ¿no? Decía de la santa que era, Teresa era una mujer luchadora. Nosotros en la escucha de lo que estamos hablando es de desarmarte ante lo que la vida te quiere regalar. Y no hay una verdadera escucha del otro, y en el otro mete a quien sea, si no es una escucha desarmada, si no es una escucha en la que te dejas herir, afectar por el otro. Y la escucha de Dios también, cuando escuchamos a Dios, ¿Nuestra escucha de Dios quiere ser una escucha desprotegida y poniendo ante Él también el miedo que nos da que su palabra pueda desconcertarnos? Cuando vamos escuchando al Señor en la vida y hacemos lo que hizo Abraham, que se descalzó Moisés, quiero decir que Abraham lo que hace es entregarle todo, su hijo único, escuchamos la vida, escuchamos lo que la vida nos regala, que es insospechado. Una música callada, que es una música que está en tu oído interior, está en tu alma, está en tu corazón, está en el fondo de ti. Es como que cada uno tiene que escuchar la música, es como una canción que tú llevas en ti, en tu entraña, es como un sello, es como algo que está impreso, como un sello indeleble, ¿no? Dicen que los sacramentos infunden, ¿verdad?, un sello, y es una marca. Bueno, pues como si naciéramos con una marca que viene de antes y tiene que ver con la fidelidad de Dios. Bueno, esto que la santa cuando era muy pequeñita escucha y se le queda como clavado y dice que para siempre, siempre, siempre, ¿no? Qué bonito lo que habla la santa es de la fidelidad de Dios, como si fuera la canción que para ella es la canción que va a atravesar todos los días de su vida. Cuando hablamos de la escucha de José, hablamos que no es posible pensar en la fidelidad de José sin que José haya escuchado esa música callada. No es posible que a una persona le pidan acoger a su mujer que está encinta antes de vivir juntos, en sueños recibe la visita de un ángel y le diga: coge a tu mujer, a tu hijo, vete a Egipto. Oiga, vamos a ver, si no ha escuchado una música interior, si no hay la fidelidad de las personas, no es porque sean héroes nacidos así como héroes, ¿verdad? Hay gente que es de otra pasta, decimos. Hay gente que se ha dejado revestir de esa música, de esa fidelidad. Y si María puede decir, aquí está la esclava del Señor, es porque antes ha escuchado una música, que es, alégrate, no tengas miedo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, para Dios nada es imposible. Hay una música que es fidelidad de Dios. Siempre recuerdo alguna creo que conocisteis a Javi de Toledo, marido de María Ángeles, que Javi del grupo de oración de hace 1000 años. Y Javi, que estaba muy loco, imagino que lo sigue estando, cuando María Ángeles estaba embarazada de Lucía, entonces junto a la barriga de María Ángeles cantaba una canción, le cantaba a la barriga de María Ángeles así. María Ángeles, como ya estaba acostumbrada a sus chistes, que entonces, bueno, le dejaba que cantara. Y luego cuando nació Lucía y había algunas noches que estaba muy inquieta por lo que fuera, entonces Javi le cantaba la canción aquella, y dice María Ángeles así con sorpresa, y Lucía se tranquilizaba, y Lucía se relajaba, se serenaba. Hay una música que hemos escuchado antes de nacer, eso me vale muy bien el ejemplo para conectar con esa música. Nosotros necesitamos escuchar algo que está ahí en la entraña. Y os digo sobre la escucha que a mí me marcó, cuando estaba preparando esto estaba recordando, ¿y por qué me sentaba yo delante del sagrario en Plasencia? Es que para que os hagáis idea, yo tenía 15 años, yo estaba en el fútbol, siempre he contado esto, estaba en el fútbol y en las chicas, la Asun, la Isabel, la Dolores y la otra. Bueno, así, pues tú con la Dolores y yo con la Isabel. Bueno, estamos así preocupados del fútbol, de cosas así, un chaval de 15 años, y de repente algo pasa y yo siento como una necesidad de escuchar. Y me siento delante del altar de las monjas de Plasencia, donde pensaba que no me veía nadie, me estaban viendo porque había una reja en un sitio que yo no había visto, en un lateral, ellas estaban observando, bueno, porque... Pero yo estaba allí sentado y como clavado, como si... Y claro, mis amigos no entendían qué estaba pasando, ni yo tampoco. Escuchando algo, que te atraía poderosamente. O sea, ¿verdad? Si mi mundo era el fútbol y aquellas cosas y divertirte, de repente algo sucede, algo que te atrae poderosamente y que no puedes explicar. Escuchar lo que no se oye. Auscultar lo que no se ve. Discernir lo que aparentemente está confuso. Escrutar, fijaos qué palabras, ¿no? Escuchar lo que no se oye, auscultar lo que no se ve, discernir lo que está confuso, escrutar lo que tiene que ver conmigo en la escritura y en la vida, lo que me hace protagonista, hospedar y acoger lo extraño, lo desconocido, decíamos esta mañana, comprender al otro en su territorio, desarmarme para ser vencido por lo verdadero, desarmarme para ser vencido por lo verdadero, no para ser vencido por la prepotencia, no. Ante la prepotencia y ante el miedo tengo que armarme de confianza, sí, pero ser vencido por lo verdadero que hay en el otro. Esperanzar la vida en lo que parece muerto. Esto es un verbo que no sé si existe, pero esperanzar la vida en lo que parece muerto contra toda esperanza. Son matices de una escucha que quiere escuchar lo que no es popular, lo que no es popular, lo que tus oídos no se mueven a escuchar. Hay mucha publicidad que nos lleva a mirar lo que quieren que miremos. Hay muchos guiños, muchas luces que intentan comprar nuestra atención. ¿Quién presta atención a lo que no es aparente en las personas, en las cosas, en la vida? ¿Quién le presta atención a lo que no es agradable? ¿Quién acoge y escucha a lo que no es agradable, ¿verdad? Auscultando lo que está más al fondo. Bueno, la escucha de José nos parece una escucha llena de esta paciencia, ¿verdad? Y esta paciencia y esta escucha nos lleva cómo se escucha en la noche, y entramos en la habitación de la noche, en la habitación donde no se ve aparentemente, y decimos aparentemente porque más adelante, cuando tus ojos se acostumbran, esto siempre nos pasa. Dicen que la noche es un exceso de luz en algunos casos, ¿verdad? Y en esta habitación oscura, en esta habitación en la que no vemos, lo que se hace presente cuando pensamos en la figura de José es la inquebrantable fidelidad de Dios para José. Y la íntima fidelidad de José hacia Dios. Aquí se nos antoja, no podemos inventar porque no sabemos, pero se nos antoja cuando dice el Evangelio que José era un hombre justo. Sentimos como que hay personas que en medio de su caminar, de su caminar frágil, hay una fidelidad íntima y una disposición para decirle a Dios: aquí me tienes, aquí estoy. Aunque esto pase por el miedo, por también la experiencia de una fragilidad que te parece que es fracaso a veces. Nosotros afortunadamente podemos hablar de esto, de José y de María, de la angustia, de la incertidumbre, de la peregrinación de la fe, que hay gente que parece que, como si Jesús pasó por la angustia y pasó por la vulnerabilidad y era un hombre atravesado de esta experiencia de lo humano, y ahí se hace presente Dios para comprendernos, dice Teresa de Jesús algo tan bonito. Dice que Él pasó por todo antes que yo, para comprenderme y amarme. A mí esto me parece, o sea, por cualquier pozo, por hondo y profundo que pueda parecer, aunque sea el pozo en el que te parece que es una soledad, dice el Salmo, poblada de aullidos, dice la Santa, que en un momento determinado tú puedes sentir que Dios hace mucho tiempo que no está. Y hay momentos en los que sientes que Dios pasó por todo eso y que te dice, yo estoy contigo, también ahí. Entonces, en la habitación de la noche, en la que ninguno de nosotros tiene la clave, no hay un manual cuando se entra en la habitación de la noche. Y hay mucho de nuestra vida que discurre en la noche, no hay un manual. Y leemos con fiebre para intentar que alguien nos prevenga, nos prepare y nos armamos bien de linternas, de qué más, de mapas que leen las estrellas. Y cuando entras en la noche te ataca por donde no tienes armas. La noche te sorprende por donde tú eres más débil, donde no puedes responder con prontitud con aquello que te salvó ayer, ¿no? Esto parece que fuera como que te están así como llevando a un juego donde no te valen, ¿no? El Mario Bros. Pues tiene las pócimas esas que uno va consiguiendo, las pócimas y las vidas, y es como si ninguna vida o ninguna pócima o ninguna clave que tuvieras en la pantalla siguiente te valiera, ¿no? Si vale el ejemplo. ¿Y por qué? A lo que se te está invitando en la noche es a algo. ¿A qué? Y yo, si os preguntara a vosotros y os dijera, ¿qué descubristeis en la noche? Dice que en la noche lo que se hace presente más al fondo de la noche es la eterna fidelidad de Dios. Es como que Dios es fiel y con una fidelidad que solamente descubres cuando eres despojado de las seguridades que tú tenías en Dios. Bueno, no sé si esto es muy así demasiado complicado, enrevesado, estoy diciendo así, vale. Solamente cuando Dios te desnuda de ti descubres la seguridad que sí te hace poder caminar siendo quien eres, ¿no? Bueno, pues en lo más íntimo y lo más oscuro de la noche, en algún momento resuena aquello que va a constituir la luz, la única luz que en el corazón ardía, dice Juan de la Cruz, sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía. Te espera atravesando la noche, no de claridad en claridad o de seguridad en seguridad, como a veces uno instintivamente quisiera. O si tuviéramos que hablar de Carlos de Foucault, que ahora viene algo que quería deciros de él, de fracaso en fracaso. Entonces hemos leído un texto que dice que hay que esperar, que queremos esperar en silencio la salvación del Señor. Y a Dios le conmueve cuando encuentra personas que en el propio no ver le dicen, me fío, no veo nada, pero sé que tú ves, ¿no? No veo que hay más. A mí me gusta decir esto, ¿no? Cuando a veces he estado así como en la apretura, de vez en cuando está uno metido ahí, en esto de no saber, de pensar que lo está haciendo uno todo mal, o de que las cosas te arrugan por dentro, y a mí me sale a veces decir, pues mira, yo no veo, Señor, pero sé que tú ves más allá, y que todo tiene una salida, no lo sé. Entonces me agarro a tu mirada, que ve más allá. Me agarro a tus gafas, a tu mirar, y eso como que a uno le descansa. Cuando tú no ves, cuando tú no puedes, cuando tú estás derrotado, es como que tienes que fiarte de alguien, ¿no? Porque si no, no solo no caminas, sino que de alguna forma te parece que te autodestruye tu falta de esperanza. Entonces, como si Él te estuviera esperando más allá de todas tus noches, ¿no? Con una fidelidad inquebrantable. Esto es lo que quiero decir para recordar lo que es verdad en vuestra vida y en la mía. Esto es verdad en mi vida. Esta es mi verdad. Entonces, aquí viene muy bien contar lo del papá de una persona que está aquí, que todas las noches esperaba a su hijo. Algunos me habéis escuchado ya esta historia. Todas las noches esperaba a su hijo, Esteban. El papá se llamaba Noé, precisamente. Noé. Y Noé todas las noches esperaba a su hijo Esteban, que venía fumado, bebido o como fuera. No importaba que fueran las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana, la hora que fuera. Todas las noches Esteban recibía a su hijo, perdón, Noé recibía a su hijo y con un vaso de leche. Y le daba un beso y le deseaba las buenas noches. Todas las noches, hasta que un día, después de un año, de muchos meses, Esteban se quebró, Esteban se rompió. Pero no se rompió por la droga, le rompió su padre, la actitud de su padre. Y se abrazó a él llorando y le dijo, no quiero destruirte, ¿no? Y llorando, pues como que aquel día aceptó como comenzar. Y su padre le enseñó un oficio, le enseñó a trabajar, empezó a trabajar y conoció a una chica. Tuvo la suerte de conocer a una chica con la que está casado, tiene una vida, trabajó. Cuando muere su padre, cuando Noé muere, el que lo toma en brazos es Esteban, ¿no? Dando gracias a Dios por haber tenido un padre así, ¿no? Cuando en medio de la situación tan difícil, después de superar la adicción, lloraba Esteban, alguna hermana dijo a Noé, tu hijo está llorando, está pasándolo muy mal. Y Noé le dijo, yo siempre estaré contigo, ¿no? Yo estaré contigo, yo estaré a tu lado. Yo estaré contigo, ¿no? Estas dos cosas, ¿no? Alguien que espera indefectiblemente con un vaso de leche en medio de tus caídas sin fin y que te dice cuando estás en lo más duro de tu ¿verdad? De tu infierno, te dice, yo estaré contigo, ¿no? Bueno, pues esta historia es la historia del papá de una de las que están aquí en este retiro. Bueno, nosotros celebrando lo que estamos celebrando, creemos que esto que sucede humanamente, a mí me gusta pensar a veces y decir, si hay padres que son así, estamos recordando a San José y a algunos San Josés José que conocemos, y madres y amigos y tal. Si este es el amor que algunas personas logran tener, ¿cómo será el amor? O sea, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es su fidelidad para con nosotros? Bueno, pues en la noche vamos a ver cinco aspectos, brevemente, cinco intuiciones, cinco ideas por si nos sirve. Ya os decía esta mañana que no retengáis muchas palabras, que solamente os quedéis con alguna idea que os pueda hacer bien, ¿no? A lo mejor a alguien le hace bien retener la historia de Noé y ya está, y pensar que esa es la historia de tu amistad con Dios. En la noche, en secreto. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. José, en medio de la noche, vive su gesto de donación. En medio de la noche, Dios se va a hacer presente ahí. Y es en la noche, porque no entiende nada. Esto no hay quien lo entienda. José, pues ahí trata de comprender. Pero hay un tiempo en el que no comprende, ni entiende nada. Pues que era para no entender nada. Y además, esto lo decimos de lo que pasa en el corazón de José y de María. Pero, ¿y qué pasaba en el pueblo? Oiga, ¿no? ¿Qué pasaba en alrededor, más allá de ellos? Esto no lo cuenta el Evangelio, ¿verdad? Pero cualquier situación tiene muchos elementos externos que son los que a veces nos hacen vivir en un juicio equivocado. Entonces, José no responde a un orgullo herido. A mí esto me conmueve mucho. A un impulso egocéntrico, porque sería muy fácil decir no, con la situación que le toca vivir. Mira hacia María, su esposa, y resuelve hacer algo sin atacarla, ¿no? Lo más fácil sería atacar y defenderte, ¿verdad? Resuelve hacer algo, dice el Evangelio. Sin hacer exégesis, y aunque nos resulta así complicado, y trata de evitar el juicio de las miradas ajenas. Decide echarse a un lado. ¿Qué es lo que decide José? Decide dejarla en secreto. O sea, decide no... en secreto. Por eso decíamos que este secreto que lleva a no descansar en tu juicio de las personas, como a veces descansamos en el juicio y nos sentimos satisfechos. Y si hay alguien que te escuche y te dé la razón, qué descanso más mortal, ¿verdad? Porque si encima tienes a alguien que te rasca en el juicio, ¿no? Porque hay gente que te dice, mira lo que me ha pasado, y el otro te responde, pues fíjate a mí, mucho más, ¿no? O sea que lo que hace la gente es echarte vinagre en la herida y nos gusta. Bueno, es un decir, ¿no? Estoy un poco así medio dramatizando, pero es verdad que nos encanta descansar en el juicio, ¿no? Porque parece que compensa un poco mi orgullo herido. Madre mía, esto es tremendo, ¿no? Y qué bien nos sentimos. Pero José no hace esto. Es que lo de José es como... José decide dejarla en secreto. No entiende qué ha pasado, pero decide repudiarla en secreto. Bueno, ¿para qué? Yo, esto ya es una interpretación nuestra. Porque la verdad, tarde o temprano, saldrá a luz, ¿no? Cuando tu juicio no es el que quiere como afirmar la verdad tarde o temprano saldrá a luz. Pero no porque tu orgullo sea el que se adueñe de la verdad, ¿no? La verdad saldrá a luz y no será para defenderte a ti, será para defenderse a sí misma. Los santos y los personajes claves de la historia han sido grandes y han brillado porque no se han defendido a sí mismos, han defendido la verdad. Si hay algo ante lo que uno se quita el sombrero, es ante las personas que no buscan salvarse a sí mismas, sino que lo que hacen es buscar verdad más allá de la propia seguridad. Entonces, esto que aparece, y cuando hablamos del secreto de José, hablamos de esto. Este es el secreto que encierra la figura de San José. No hay defensa y no hay excusa. Por un lado está el silencio, en el que María no se exculpa, María no se defiende, ni le manda un WhatsApp a José. Oye, José, que esto es del Espíritu Santo, ¿verdad? Aparte de que en los WhatsApps uno no se entera y no hay matices, pues... Pero María no le manda un WhatsApp, se guarda silencio. María también sabe que a su momento la verdad saldrá a luz. Lo sabe. Y José tampoco enjuicia, espera, la verdad saldrá a luz. Esta es la interpretación que hacemos porque en realidad el texto bíblico nos invita a pensar esto. No es algo así ingenuo o superficial, que dice el repudiar en secreto y el que María no dice nada, no le explica a José lo que ha pasado. Bueno, dos silencios en complicidad que provocan el asombro de Dios. Y el nuestro. ¿Qué elegancia y qué finura? Bueno, es secreto. Segunda parte de la habitación, en los sueños. En los sueños. Se desvela el deseo profundo de Dios en el sueño. El sueño de Dios y el sueño del hombre. Y lo dice tan, tan bonito el himno del oficio. ¿Recordáis? La noche no interrumpe tu historia con el hombre. La noche es tiempo de salvación. De noche, por tres veces, oyó Samuel su nombre. De noche eran los sueños su lengua más profunda. La noche es tiempo de salvación. Es uno de los himnos bonitos que hay en el oficio. Dios haciéndose presente a través del sueño, no solo el sueño físico, en la noche, también como que hay un jesuita que escribió un libro muy interesante que era Orar tu propio sueño. Decía, nos dio una conferencia y me pareció muy interesante. Como que el sueño profundo revela deseos, a veces muy superficiales, muy instintivos, muy a veces físicos y tal, pero revela también sueños profundos, ¿verdad? Y como que a través de la escucha profunda se revela algo que está más al fondo. Y es como el sueño, tu deseo más. Decía él, el jesuita, que en el fondo de los sueños se encierra tu deseo más hondo, ¿verdad? No el más superficial, también aparece. Nosotros necesitamos acoger como esta idea del sueño que se hace presente más allá de un realismo que mata la vida. Hay un realismo material, hay una forma de aterrizar en la vida que a veces impide soñar, ¿verdad? Y nos baja como a tierra, pero de una forma que nos mata como el deseo de lo imposible, ¿no? Como decían, como dijeron esa anécdota, ¿no? Que no sé si tenía que ver con Einstein o con quién, ¿no? De el niño que rompió cuando se cayó su amigo, se rompió el hielo y se cayó en el lago helado, con el patín logró romper el hielo, y que cuando llegaron los bomberos dijeron, pero como esto parece imposible poder romper esto, ¿no? Y alguien dijo, porque no sabía que era imposible, lo logró, ¿no? Como si se encerrara en la entraña de esta historia nuestra, imposibles que consiguen personas que tienen una fe tan bonita. Hay una fe tan bonita de personas que nos han querido y que nos han sacado a luz cuando los demás nos daban por perdidos, ¿verdad? Bueno, esto es la historia de Noé y de Esteban. Pero nosotros estamos aquí porque hay personas que han creído en nosotros y nos han dado a luz más allá del juicio de otras personas, ¿verdad? Y nosotros conocemos la historia de Edison, ¿no? Que es tan bonita, que se ha difundido, ¿no? Edison, que fue de los mejores inventores del siglo XIX, y al que el director del colegio le devuelve a casa con una nota para su madre. ¿Sabéis la historia, no? Sí. Y bueno, en esa historia, en esa nota, la mamá leyó, su hijo es demasiado inteligente y no se le puede educar aquí, así que le sugerimos que lo eduque usted. Dice Nancy, se llamaba la mamá de Edison, ¿no? Y bueno, pues es que esa gente nos conmueve, nos sobrecoge, ¿no? Que Edison lee la nota tiempo después de haber muerto su madre, encuentra la caja con las cosas de su madre y saca la nota del director. Su hijo es demasiado torpe y queda expulsado del colegio. Aquí no es capaz de aprender, no es posible. Entonces, y la mamá leyó, ¿verdad? Esto es lo que en educación se llama el Pigmalión, ¿no? El mito de Pigmalión, que hay personas que cuando tienen fe, cuando creen, y estos son gente que no tiene por qué tener ninguna cultura, a veces la gente con más capacidad de creer lo imposible o de soñar, son la gente que tiene una fe tan bonita. Y hay gente así en nuestra tierra. Y José, bueno, José lo imaginamos así, como el hombre que deja que Dios sueñe su sueño en su propio corazón y en su propio sueño. Y rompiendo su sueño egoísta, dejando que Dios quiebre su sueño egoísta, ¿qué podemos pensar de un varón judío del siglo I que lo más próximo a la bendición es la familia numerosa? ¿No? Siglo I, judío, en la espera del Mesías, y José rompe su sueño, no entiende, acepta que se rompa el sueño y deja que en el sueño de Dios en su aceptación, se le multiplique la vida de forma que él no imaginaba. Estos personajes, o sea, y perdón porque decir personajes, no, de José y de María, cuando aceptan que Dios hace su proyecto, decía el padre Saverio, María no se autorrealizó. Ahora que hablamos de la autorrealización, yo quiero realizarme, quiero obedecer, ¿verdad?, al provincial, pero siempre y cuando me autorrealice, ¿no? Decía Saverio, dice, es que María no se autorrealizó, María se dejó realizar. Es que me encanta el matiz, ¿no? Se dejó realizar. Dejó que en aquello que ella vivía, Dios realizara lo que... Esto, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se deja uno realizar, verdad? En aquello que... Bueno, pues esa pregunta queda abierta. Lo que no parece posible para el realismo un realismo pragmático que nos lleva a pensar que todo está en nuestra voluntad, en nuestra fuerza. Para Dios nada es imposible, decía el ángel a María. ¿Y qué significa eso? Que es una de las palabras esenciales de un cristiano en el Evangelio de Lucas. Para Dios nada es imposible. Pues claro que hay tantas cosas que son imposibles y no se pueden, pero de lo que realmente es valioso no es imposible para él. El sueño de Dios se hace presente siempre abriendo caminos donde uno no ve camino. El sueño de Dios se hace presente abriéndote puertas donde tú ya habías tirado la toalla. Y se abre una puerta que tú no habías visto. Cuando uno se engancha a la fe y a la confianza en Dios, se desdibuja tu sueño, la casa que tú pintaste en tu imaginación, y se te regala una choza que es un palacio, ¿no? Os recordaba esta mañana a mi tía Domi, que tiene una foto a la puerta de la chabola que es graciosísima, y nos imaginamos lo que pasaron los pobres. Tiene la puerta, mi tío está con un mono, ella está así con un delantal delante de la puerta, y mi primo pequeñito está a un ladito y tienen como una ristra de tomates así puesta en arriba, así en un lado, que, bueno, una choza que no es la que tú habías pensado, por la cual se ven las estrellas, ¿no? Ahí. Bueno, con el sueño de Dios uno puede vencer a Goliat. Con tu propio sueño y tu proyecto, Goliat te aplastará cada día, ¿no? Pero si tú dejas que Dios sueñe su sueño en ti, habrá Goliaths que aparezcan, porque siempre los hay, que te aplasten y el miedo te acerque. Pero si tú conectas tu debilidad con el sueño de Dios, esta es la historia de David. La confianza de David es que da paso en el corazón de un niño a lo que no parece posible, porque todos los grandes guerreros, Saúl y demás, valientes, están muy asustados de quien tienen delante, y solo es David el que, vestido del sueño de Dios, pues da un paso al frente, un paso al frente para permitir que el sueño de Dios se cumpla en nuestra historia. Vivimos en un mundo que está cercado de amenazas. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con el loco de Corea del Norte? ¿Qué pasará con el loco de América del Norte? ¿Qué pasará con... Bueno, la vida está llena de esto. Nosotros también somos en eso peligrosos, ¿verdad? Porque no, ninguno estamos fuera de la irracionalidad, a veces de respuestas así. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con el fundamentalismo? ¿Qué pasará con Europa? ¿Qué pasará en Medio Oriente, verdad? ¿Qué pasará en Jerusalén ahora? Vamos a ver, con la locura esta que acaba de suceder. Entonces estamos como con el alma en vilo. Y en esta tierra, que es la tierra de Jesús y de María, la tierra en que ellos vivieron, que era una tierra también amenazada, invadida por los romanos, que era el imperio todopoderoso de la época, nadie imaginaba que el imperio romano pudiera algún día caer. Jamás se imaginaban eso. En esa tierra es donde María canta el Magnificat. En esa tierra es donde María dice que Dios derriba a los poderosos y enaltece a los humildes. Y María no está diciendo una canción fácil, ¿verdad? María está diciendo la verdad. Y lo sabe, porque su corazón está próximo al sueño de Dios. Su corazón está pegado al corazón de Dios. Entonces nosotros queremos conectar con José y conectar con ese sueño. Ahora, en esta tierra nuestra, que a veces nos hace vivir como en la derrota. Nos dio una charla el secretario de Cáritas Nacional, Santiago, y nos dio una lección a todos los religiosos. Estábamos provinciales y generales de toda España, como 300 y pico. Y nos dio una charlita sobre el sentimiento de derrota en estos tiempos, y nos dejó totalmente, bueno, pues que son los tiempos mejores para un sí que nace no de la seguridad de la Iglesia, que a veces añoramos, sino que en esta situación es donde nace la fe de la gente humilde que no se apoya en su prepotencia, ¿no? Nos dio un descoloque y un recoloque como muy bueno. Y dice el arzobispo de Tánger: afortunadamente se han roto nuestros sueños de ver los conventos llenos de monjas y frailes. Afortunadamente, porque si se hubiera cumplido nuestro sueño de ver la casa que estábamos construyendo con la fecundidad imaginada por nosotros, nunca pensaríamos que lo que nos está pidiendo el Espíritu es otra clase de camino, ¿verdad? Una cosa así dijo en Barcelona, delante de cientos de personas, de religiosos y religiosas, como que hay personas que están próximas a la escucha de los sabios más humildes, ¿no? Si hace una cosa Santiago Agrelo, es escuchar a los que están, ¿verdad?, en los caminos y en los bosques escondidos, ¿no? Mariaje ha estado con él, ¿verdad?, allá. Y escuchamos el sueño de Dios a partir de los aparentemente derrotados de la historia, que encierran mucha sabiduría de victoria. En la oscuridad es el tiempo de no ver, de no saber, y José va a ser peregrino de la fe, como María, peregrino. No tiene todas las claves, y las claves se le van a ir dando en el camino. Y José acepta el reto, acepto el reto. Y acepta el reto de no llevarse en la mochila todos los materiales que necesite por si acaso. No, sino que esta peregrinación de la fe le abre a lo que Dios le vaya regalando. Me fío de ti, Señor, me fío. Y eso no excluye el miedo, el temblor, el pánico y el sentir el vértigo. No, no, no. Lo incluye también. Y finalmente en la sombra, no. Finalmente no, en la sombra y en las estrellas. En la sombra, en la insignificancia, en la inapariencia, en el ocultamiento voluntario, San José se pierde en la sombra de la no ambición. Desaparece a los ojos comerciales y publicitarios. Se entrega en cuerpo y alma a una tarea, a una sola cosa. A una sola cosa. Esto que me encanta, que decía Maximiliano de Juan de la Cruz, que había sido hombre de un amor. Y a mí aquello me cuando era jovencillo, fraile, dijo esto, no me acuerdo de nada de la conferencia, solo de esto. Juan de la Cruz fue un hombre de un amor. No sé por qué aquella palabra a mí me tocó mucho por dentro, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Juan de la Cruz del amor callado, que es el secreto y el tesoro de la Iglesia. El amor, dice en la canción 29 del Cántico Espiritual, preciosa canción, que pues ya si en elegido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada, ¿no? Perderse a lo que puede ser la estima de los demás y dejarse ganar para otra clase de honra, ¿verdad? A veces en la vida religiosa dice Teresa de Jesús que estamos muy tocados por la honra humana, las mayorías, ella lo llama mayorías. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mejor? ¿Quién puede más? ¿Quién tal? ¿A quién le votan? ¿A quién no le votan? Y parece que así como espiritualmente se nos va la vida en esto, ¿no? Se nos va la vida en ello. Y dice, ¿no? Como que Juan de la Cruz dice que la verdadera alegría y el secreto y el tesoro está. Bueno, y las estrellas. En la noche las estrellas. Y hay personas que se convierten en estrellas en la noche aunque no lo sepan, aunque sientan que no brillan. Y de hecho la cualidad de las mejores estrellas es que no saben su brillo, ¿no? Esto a mí me encantaba de cuando leía libros de devoción sobre la Virgen María, cuando era jovencito, era que decían que la Virgen tenía una belleza de la cual ella no se daba cuenta. Qué bonito, ¿no? O sea, como que es un brillo en el que tú no reparas ni te quedas en él, sino que dejas que pase por ti. Porque como nos dijo Émile Tourou, que es era el general de los maristas en Roma, así 5.000 personas estábamos allí, dijo: a la tarde no te examinarán de las obras buenas que has hecho. Primero, ¿cómo? A ver qué viene después. Te examinarán de lo que has dejado que pase a través de ti, de lo mucho que Dios te ha regalado y lo que tú has entregado, de cómo has sido canal de vida, de la vida que Él ha puesto en ti. Pero no va a medir muchas obras, pocas obras, sino qué has dejado que atraviese a través de ti, de lo mucho que Dios te ha regalado, de su misericordia, de su bondad, ¿no? ¿Cómo has dejado que eso pase a través de tu pobreza? Bueno, nos conmovió mucho lo que dijo, me gustó. Le corregía un poco a San Juan de la Cruz, que en realidad no le corregía, pero... Y las estrellas, como la estrella de Belén, hay personas que se convierten en estrellas echándose a un lado. Decía un carmelita nuestro que era muy bonito como la estrella de Belén conduce a los magos y cuando llega al portal desaparece, ¿no? Entonces, que hay personas que son como la estrella de Belén, que te conducen y ya, no se quedan allí a recibir la propina, como el botón es del hotel, ¿no? Sino que desaparecen, o sea, se van, no se quedan. Su alegría es ser estrella que guía en la noche, no es recibir un premio. Esa es su alegría, ¿no? Bueno, pues deslumbran a base de ocultamiento. No se quedan en su propio brillo, conducen y desaparecen. Es una sombra que arropa la vida, que protege la vida. Bueno, pues no brillan a los ojos de los demás, como el hortelano o el jardinero de Caracas. Están lejos de la estupidez, del aplauso humano aparente, ¿no? Que nosotros estamos tan pegados a la estima. ¿Qué dicen de mí los demás, ¿no? ¿Y qué? ¿Dónde vas con eso, ¿no? Bueno, pues José, termino con un texto de Lao Tse que dice así: el sabio abraza la unidad y se convierte en modelo de todo cuanto se halla bajo el cielo. No se vanagloria y por eso brilla. No se justifica y por eso es conocido. No proclama sus capacidades y por ello merece confianza. No exhibe sus logros y por eso permanece. No rivaliza con nadie y por ello nadie compite con él. Ciertamente, no son palabras vanas el antiguo dicho: inclínate y estarás completo. Más aún, si has alcanzado realmente la plenitud, todas las cosas acudirán en tropel a ti. Quien se exhibe a sí mismo no brilla. Quien se justifica a sí mismo no obtiene honores. Quien ensalza sus propias capacidades no tiene mérito. Quien alaba sus propios logros no permanece. Salimos de la habitación de la noche con la enseñanza de José que nos invita al desprendimiento de nosotros. Un desprendimiento que nunca es desprecio. Todo lo contrario. El verdadero desprendimiento nace de que te sientes amado. El desprendimiento malo nace del rechazo de ti. Ese no es un buen desprendimiento. Es una falsa humildad. Perdemos mucho tiempo en la dirección equivocada, buscando cosas que nos aseguren para no dejarnos vivir la gracia, la alegría de esta libertad de sí. Esto decía Teresa de Jesús sobre la pobreza. ¿Qué es la pobreza que queremos vivir? Es un señorío de sí, ser señoras de sí mismas, decía las monjas. Qué bonito, qué elegancia. nada que tiene que ver con un espíritu apocado, achicado. No, somos pobres para ser libres, ¿verdad? Para ser señores de nosotros mismos. Qué cosa tan bonita. De hecho, la santa infunde como mucha elegancia en su manera de vivir la vida. Muy bien, pues si alguna palabra de estas nos sirve, la retenéis, la cogéis. Hemos hablado de la habitación de la noche y mañana y pasado hablaremos de la habitación del trabajo, del acompañamiento y del camino. En la habitación de la noche nos seguimos regalando tiempo de espacio de silencio y os invito a que penséis qué luces y qué regalos habéis recibido en las noches de vuestra vida. Porque esos regalos siguen estando ahí. Lo que se recibe en la noche queda como una huella, como algo que queda grabado a fuego en el corazón, porque no lo has fabricado tú. Y te sobrevino en el momento de más debilidad, no como una conquista. Esas luces son decisivas para ahora, lo fueron y lo serán. Y ahí hay una música callada. Os invito a que pongáis el oído a la música callada que cada uno tiene que escuchar y acoger. Nos puedes encontrar en Susurro de Dios.